Hola amigos, bienvenidos otra vez a su programa Acceso Total. Hoy una vez más vamos a poner un ojo en el cielo. Comenzamos. Desde hace miles de años, el hombre ha puesto su vista en el firmamento. Primero lo estudió solo con sus ojos y siglos más tarde aún continúa observándolo. Ahora con sondas y telescopios espaciales. Pero en todo este tiempo, ¿cuáles han sido los episodios clave en su búsqueda por conocer lo que hay allá afuera? Hoy conoceremos algunos momentos más importantes de la astronomía. La teoría de Tales de Mileto. Antes de este filósofo, los griegos explicaban el origen y naturaleza del cosmos mediante historias mitológicas. Él argumentaba que el agua es el origen y esencia de todas las cosas, con lo que dio la primera explicación significativa del mundo físico y del universo. El historiador Heródoto menciona en sus escritos que Tales de Mileto predijo un eclipse solar en el año 585 a.C., el cual pondría fin a la lucha entre lidios y medos. El mundo según Copérnico. En 1543 es publicada la obra de la Revolución de las Esferas Celestiales, en la cual Nicolás Copérnico proponía el modelo heliocéntrico, el Sol como centro de nuestro universo. Aunque la idea ya había sido planteada desde el siglo III a.C. por pensadores como Aristarco de Samos y fuera discutida en círculos académicos, la publicación y divulgación de estas ideas fue un desafío a las convenciones antropocéntricas de la época. Ejercerían gran influencia en el estudio de los cielos en los años subsecuentes y darían inicio a la astronomía moderna. De acuerdo a la leyenda, el libro salió de la imprenta el mismo día del fallecimiento de su autor. El mundo no sería el mismo desde entonces. Y sin embargo se mueve. El astrónomo italiano Galileo Galilei desarrolló en 1609 un telescopio astronómico con una lente convergente y otra divergente. Con esto descubrió cráteres en la superficie de la Luna, manchas en la del Sol, las fases del planeta Venus, cuatro satélites de Júpiter y demostró que la Vía Láctea está compuesta de estrellas. Las opiniones de Galileo sobre las manchas solares, junto con una serie de observaciones y formulaciones teóricas, cuestionaban la creencia tradicional del que el Sol era perfecto. Los objetos celestiales creados por Dios tenían que serlo. El conflicto entre Galileo y la Iglesia surgió alrededor del respaldo a la teoría de Copérnico sobre las órbitas de los planetas. En franco desafío a la filosofía de la naturaleza transmitida desde la época de Aristóteles y aprobada por la autoridad eclesiástica de la época, que colocaba la Tierra como el centro del universo. Después de ser forzado de manera humillante a reconocer su error ante un tribunal inquisitorio y a partir hacia el enclaustramiento al que había sido condenado, se dice que pronunció la frase «Eppur si move» y sin embargo se mueve. Primer hombre que observó la Tierra desde el espacio, 1961. En esta fecha la URSS anunció al mundo que su cosmonauta Yuri Gagarin había dado una vuelta a la Tierra a bordo de la nave Vostok 1. El viaje le permitió observar al planeta desde el cielo, algo similar a lo que ahora hacen los satélites meteorológicos. Concluida la hazaña, los medios de difusión soviéticos emitieron la noticia de que cuando Gagarin orbitaba en la nave sobre la Tierra, mencionó la frase «Aquí no veo a ningún dios». Este éxito elevó al máximo la URSS en la carrera espacial. El impacto de la noticia fue tan grande para Estados Unidos que obligó al entonces presidente John Kennedy a organizar un programa de alunizaje a gran escala. Amigos, estos han sido algunos momentos importantes de la astronomía. Lamentablemente, Acceso Total ha llegado a su fin y nos despedimos con la siguiente frase del pensador griego Sócrates. La ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. Hasta la próxima.